Thank you. Thank you. sabes que hacerlo un poquito más lento. Sí, igual. Bueno. ¿No? Sí, sí, para eso está. Sí, un momento en que se ve. Con la velocidad. Thank you. Ahí va, ahí va.